Hola, hola, hola, hola, mini cerdos y mini cerditas. Os damos la bienvenida a En Franca Decadencia, el nuevo programa de radio de la emisora libre autogestionada y autoexplosiva también. Bien. Bien, pues aquí estamos, en nuestra primera edición de este programa, que esperemos que sea absoluta y totalmente desastroso, como no es, como no se espera menos de gente como nosotros. Para que nos vayamos orientando un poquito, os vamos a explicar que En Franca Decadencia es un programa absurdo, estúpido y prescindible, en el que trataremos sobre todo de tres temas absurdos, estúpidos y prescindibles, como son la ilustración, el cómic y la animación. Los dibujitos animados, esa cosa de perdedores y de gente de mal vivir que no tiene otra cosa mejor que hacer y que no escuchó a sus padres y no estudió medicina cuando debía haberlo hecho. Este programa será conducido por Paulo Decadente, que aquí les habla, mal, por supuesto, y por Enrique Horas Bajas en los aparatos, las máquinas, los motores y todo lo que tenga cables, números y movidas indescifrables. Hola, Paulo, ¿qué tal? Esto, yo te voy a ser sincero, yo esto lo estoy controlando perfectamente. Yo tengo aquí enfrente la movida del Enterprise. Y, ¿tú lo dominas? Vamos, sí, sin problema, ¿eh? No, nervios cero. Todo perfecto, todo controladísimo. Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Esperemos que eso no sea la tónica general, porque a nosotros nos gusta el desastre. Nosotros queremos decaer. Vale, para triunfar perfecto. Ya están los de la tele. Vamos por buen camino, entonces. Empezamos bien. Bueno, este programa va a pretender ser quincenal, lo cual prácticamente está descartado que llegue a suceder jamás, pero aún así lo intentaremos porque, como decía la gente de Ferraz, sí se puede. Hoy, por ser el primer programa, el arranque, ¿no?, el parto de una nueva absurdez en este planeta, hemos pensado que qué mejor forma de arrancar una absurdez que con un grandísimo absurdo. Un grandísimo absurdo en todos los sentidos, en lo grandísimo y en lo absurdo. Que no es ni más ni menos que Maroto. Y Maroto, Bambino Monkey, también conocido como Bambino Monkey, ilustrador de larga carrera, profundidad carrerística también, prestigio internacional, podríamos decir, ¿no, Enrique? ¿Podríamos decir eso o mentiríamos? No, no, yo diría que no. No, ¿verdad? Sí. Bien, entonces mentiremos, que es lo que nos mintamos. Gusta. Carrera prestigio internacional, abisal. Prestigio abisal y de todo tipo. Para ponernos un poquito en situación, diremos que Maroto ha tenido una carrera que ha empezado desde el Colegio Público de San Cristóbal de Los Ángeles. No, en realidad no. Ya empieza, empezamos, ¿no? Bien, ya empieza, empezamos bien. Mal, empezamos mal. Muy bien. Pongo música de nuevo. Rebobinemos. Bueno, pero para que la gente se haga un poco una idea de cuál es tu carrera, digamos que llevas muchos años ya dedicado al mundo de la ilustración profesional, especializado en diseño de personajes, uh-huh, en publicidad, ahora en cine y sobre todo trabajando desde tus orígenes, que fueron Cinquia, y el mundo de la caricatura, hasta la actualidad en la que estás haciendo diseño de personajes para grandes superproducciones del mal y de... El capital. Allende el Pacífico. Grandes producciones estadounidenses Allende el Pacífico. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Es falso? ¿Es cierto? No, es cierto, es cierto. Es cierto, correcto. Nos acompaña también la verdadera culpable de todo esto, que es Milagros, que es la madre, ¿no? La responsable de la criatura. Madre mía. ¿Está usted orgullosa de su hijo o se avergüenza de él? Pues no sé si me deja decirlo. Estoy súper orgullosa. Muy bien, nos gusta eso. El orgullo es una cosa muy importante. Yo pensaba que ibas a hablar mal de mí, mamá. No, hijo, eso lo hago en casa. Ha tardado mucho, ¿eh? Ha estado usted muy rápida. Me gusta su estilo. Claro. Vamos a empezar con la batalla entrevistáutica y las preguntas que esperemos que le pongan a usted rojo, amarillo e incómodo, lo suficiente como para que no vuelva por aquí jamás. Bueno, primero, pero mi madre a lo mejor vuelve, ya ha avisado. Su madre está invitadísima, su madre contamos con ella ya como parte del equipo, ha prometido traer tortilla, patatas y pimientos sí. a la próxima vez, o sea que vamos, a usted no queremos volver a verla, a su madre esperemos que nunca dejemos de verla. Vamos a empezar, como nosotros somos gente decadente, por lo bueno. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso profesional? Tu mayor desastre. Y como digas venir aquí, ya acabamos. Hombre, esto es caer bajo, ¿eh? Pero... Uf. Pues fracasos profesionales. El curro que peor te salió, la cosa que dices tú, Dios mío, esa ilustración que entregaste, te diste la vuelta y dijiste, madre mía, ha colado, no es posible. Pues hombre, ha habido muchos, ha habido bastantes también, desde algún, ¿cómo se llaman estas cosas? Vídeos corporativos totalmente terroríficos. ¿En qué sentido? Muy, muy feos. Muy feos. O sea, pero por tu parte, por lo que tú hiciste. Por mi... Sí, bueno, ya sabes. Sí, por mi parte, horrorosos y tal. Y luego, bueno, pues claro, cuando empiezas un poco no controlas nada de tiempo ni... Ya sabes, esas cosas... Cuando empiezas y no controlas los tiempos. Bueno, decir? Sí. Eso te puede pasar aunque lleves 15 años, como en mi caso. Que yo vivo... Como vivo en un mundo paralelo... Y no hay calendario y cuento en un tiempo, en mi hora es la hora tropical, que es como 4 horas reales. Bueno, yo en realidad podría ser como Goku metido en el templo ese, que estaba un año ahí haciendo un proyecto y eran 7 años en el este. Pero sí, recuerdo, de hecho, alguna vez me ha pasado... De claro, sobre todo yo lo que hago más son patatillas. Entonces, cuando alguien me pide ese concepto, patatillas. El patatillas son personajes afables con 2 patitas y 2 bracitos y 2 de todo. Dos de todo menos lo que deba de ser 3, 2 o tal. Menos el tema genital, claro. O sea, ya ha hablado de sexo en la primera pregunta. No. Empieza usted realmente mal, me alegra. Pero sí, claro, yo por ejemplo hace ya mucho que no sé cómo dibujar una mano con 5 dedos. O sea... ¿Cómo las dibuja usted? Pues yo la dibujo, yo dibujo un puñito, le pongo así... ¿Usted ha inflado alguna vez un guante de látex? Y sí, lo ha cerrado. No para qué. Mira mi manita. Que por cierto, esta mano que tengo, hay que decirlo que una vez me... Una profesora de dibujo, que era muy graciosa... Que teníamos que hacer un ejercicio que era dibujarnos nuestras propias manos. Y la mujer vino por detrás y me dijo, para cachondeo de toda la clase, por supuesto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dibujando las manos de Mickey Mouse? Y desgraciadamente no, eran mis manos. Que tengo manos de maroto. Del abuelo. Sí, tus mollitas todas. ¿Te has fijado que no tengo así como nudillos que van para adentro? Usted tiene muchas carencias y me he fijado en alguna de ellas. En la de los nudillos todavía no había reparado en ella. Ay. Pues sí, sí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿su mayor fracaso no podría usted decirnos uno o una cifra? Hay unos cuantos miles. ¿Lo considera usted toda su carrera podría decir que es un fracaso? Yo soy un timo, en realidad. ¿Es un fraude? Soy un fraude. Nos alegra. Tengo 2 gatos que me lo hacen todo, colorean por dentro de la línea. Rellenan así. Muy bien, nos alegra saber esta información tan valiosa. Otra pregunta, otra cosa que nos interesa saber en Franca Decadencia, pero nosotros creemos solo en la derrota. Entonces, nos preguntamos si toda vida, toda carrera, toda evolución y toda madurez son una derrota de un sueño infantil. Maldita sea. Sí. No me he enterado de nada porque no te estaba haciendo ni puto caso, digo. Muy bien. Porque es que estaba pensando yo. Vemos que la entrevista da igual. Está a la altura de nuestro programa. Cuando usted era un tierno infante, un niño con manitas de Mickey. Pablo, el año pasado. Pablo, más lento, por favor. Sí. Yo creo que sí. Le pego la APA. De acuerdo. Cuando tú eras chiquitito y tenías esa manita de Mickey Mouse, el ratoncito. Ahí, sí. Cuando era un pequeño bambino. Y usted tenía sueños de futuro y usted decía... Yo cuando sea mayor, usted tenía 13 años, usted se dedicaba todo el día a machacar ahí los dibujos y más cosas que no comentaremos por haber madres presentes. Yo no. Su oigo. Ilusión. Su ilusión respecto a su realidad. Es decir, usted vive de hacer anuncios de galletas, podríamos decir. Estupendo. Y de todo lo que se precie. Y de todo lo que anunciable. Se precie. Todo lo anunciable. ¿Quieres anunciarte? No. ¿Quieres anunciarte como una galleta? ¿Como una patatilla? No, no. ¿Como una patata galleta? De momento ya como estoy un bastante cachelo. Mal como estoy. Un cachelo bueno. No, pimiento no, no. De padrón. No supuso para usted. ¿Qué supuso para usted? ¿Cuál era su sueño infantil y en qué se diferencia de lo que ha conseguido en la actualidad? Es decir, ¿usted soñaba con hacer anuncios de galletas? Yo en realidad mi sueño de pequeño, y esto es totalmente veraz, quería ser humorista. ¿Ah, sí? Sí, pero porque me engañó otro niño del colegio, mamá no escuches, y me dijo que en los striptease entraban gratis los humoristas. Eso es totalmente cierto. ¿Oí? ¿Es cierto que se lo contaron o es cierto que los striptease, los humoristas entraban gratis? No lo sé. No. Porque probablemente gran parte de nuestra audiencia está ahora mismo replanteándose su futuro laboral, si es que alguna vez lo tuvieron. Claro, claro. Y entonces, bueno, pasé por muchas fases. También por ser mariachi, pero me falta ¿te bigote. Quiso ser mariachi? Hombre, yo es que creo que, no sé, me parece muy buena profesión, si no... ¿Qué duda cabe? No, fuera de coña. O sea, me flipan los mariachis. Bueno, me flipa México en general, la verdad. ¿Y usted, respecto a esos sueños infantiles de ser humorista y mariachi y a esta realidad profesional de ser ilustrador de éxito dentro del campo de la publicidad, cómo lleva usted esa contradicción? ¿Con alegría, con pena? Con alegría. ¿Sí? Con alegría y con pena. Y sobre todo alegría tropical. Bien, me lo está usted poniendo difícil, así me gusta. Otra pregunta que nos interesa. Vamos a ver. Cuéntenos. Usted se dedica fundamentalmente a la publicidad. Hay un hombre apuntándome con un... Hay un... Que apunten lo que quieran. Con una patata. Tiran sin bala, no nos preocupan. Tiran usted se dedica fundamentalmente a la publicidad. Y no le genera a usted un cierto conflicto el saber que su actividad artística está dedicada a algo que el público, lejos de reclamar, rechaza. Es decir, a nadie le gustan los anuncios. Somos conscientes de ello. El zapping existe porque no queremos ver los anuncios, queremos ver el contenido. Eso, ¿usted se ahí ha, disiento, usted se ha parado ahí a disiento, pensar eso? Ahí disiento. El zapping también existe cuando hay dos películas que ponen a la vez que quieres ver, aunque ya las hayas visto. Y entonces intentas ver la de un canal y la de otro a la vez, en plan de cuando ponen anuncios, pero eso ahora lo... En fin, todo esto viene porque una vez no sé quién fue que me dijo que le hacía la puñeta a su abuela, porque cuando su abuela se dormía le cambiaba el canal. Ajá. Y el superpoder de la abuela era intentar conectar las dos películas. O sea, tú imagínate una de marcianos y otra de vaqueros que luego hicieron una película. Probablemente los guionistas sean señores de la tercera edad o algo así. Y tengan el mismo superpoder de mezclar cosas inverosímiles. No sé qué he dicho. Yo creo que nadie sabe muy bien qué ha dicho usted. Desde luego, aquí el presentador no tiene la más mínima idea de lo que ha dicho. Lo que tiene lo claro que vamos, es que se ha escaqueado usted la pregunta. Es que sí. Más, o sea, yo estoy buscando conflicto. Bien, yo estoy bien, buscando bien. Ahí la reacción interna. Eso dímelo en la calle. Vamos a la calle. Porque es demasiado cómoda esta silla, si no, estarías. Las ponemos así para eso. Muerto a pellizcos. Para evitar la violencia. Bien. En vista de que no está usted dispuesto no. a colaborar. Bueno, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Voy a contestar a la pregunta. Va a contestar a la pregunta, por supuesto. Voy a contestar a la pregunta. No lo sé, porque realmente, bueno, mi trabajo es... O sea, trabajo mucho en publicidad para animación. Y la animación yo creo que es una... Que suele ser bastante más creativa que un anuncio normal, hay un poco de todo. Que provoque menos rechazo, tal vez. Provoque menos rechazo. ¿Usted cree? Yo creo que sí. Es posible, no bueno, lo sé. También es que También tengo que decir que... eso es algo que usted quiere pensar para sentirse que mi película de cabecera es Bob Esponja. Ya, eso dice, o sea, mucho de eso dice mucho de mí. Bien. Pasemos a un tema interesante siempre en la vida de todo ilustrador y todo creativo, ¿no? ¿Usted se considera una persona creativa? Bueno, un montón. Todo el día creando. ¿Todo el día? Mira. Desde por la mañana. ¿Qué estás viendo? Una botella de agua. Esto puede ser un señor. Le pongo aquí dos patitas y es un personaje. ¿Usted no cree que tal vez sus clientes escuchen esto y decidan puentearle a usted y ponerle patitas a las botellas de agua? ¿No teme usted a eso? Probablemente sí, pero... ¿y si le pusiéramos bracitos también? Y un sombrero. Sombrerito. Un sombrerito, sí. La verdad es que sí. Vemos que aquí la señora Milagros le conoce a usted bien. A usted un sombrerito de los que no me caben a mí. Eso es un... para que, bueno... que los que hablemos de Carvajo, la verdad. Los que le caben a usted son los del mariachi y poco más. Pero luego, lo del mariachi no te creas, porque parece grande, pero luego en realidad lo que es donde cabe la cabeza es pequeño. Tampoco le caben los sombreros de mariachi. No me caben, me los tengo que hacer a medida, pero si, tengo que decirlo, he tenido que pillar un casco de moto y yo no sé dónde iba a buscarlo, a la NASA, creo. Me miraba el hombre... diciendo, esta cabeza tiene que ser muy inteligente. Eso es lo que además, el hombre estaba pensando. Además de bello. Se dejó deslumbrar por su belleza y su intelecto, qué duda cabe. Yo le hacía gestos felinos. Gestos felinos. Rato. Claro, es que usted si reproduce los gestos felinos aquí, esto es la radio. Y la radio todavía no se ve. Pero, mire, se los puede imaginar. ¡Fos! ¡Fos! ¡Fos! Hombre, felino me parece, ¿sí? Soy bastante felino. Bueno, hablando de cosas felinas, hablemos de las tendencias en su trabajo y en el mundo de la ilustración y en el mundo del... que sobre todo cuando hablamos del trabajo de ilustración dedicado a la publicidad, que es algo muy fugaz, muy pim-pam, muy rápido, cambia constantemente. ¿Cómo entiende usted... El usar las tendencias? ¿En dónde pone usted el límite entre usar una tendencia como algo que puede dar un extra de interés al trabajo o, cómo puede, o ya empezar a utilizar una tendencia como un recurso y dejar plano el trabajo? ¿Ha tenido usted alguna vez algún dilema de decir esto es muy tendencia, lo usaré o no? ¿O es usted un plagiador sin escrúpulos y no ha tenido nunca ese tipo de...? Yo, como me dijo un buen colega, Don't imitate, fusilate. O sea que... usted es más de matar, que ¿no? Yo que soy de... Sí, de hay que fusilar. Hay que fusilar. Tendencia como un loco. Como un loco endemoniado. No, hombre, lo que vamos a ver. Supongo que al final todo te influye. O sea, estamos en un mundo audiovisual. Con lo cual, de ver cosas te van influyendo. Y bueno, las que... pues evidentemente hay cosas que están de moda que adaptas a tu rollo. Yo, por ejemplo, cuando diseño personajes que son actuales, pues intento, mirar blogs de ropa, tal, no sé qué, y... O sea, usted mira el Pinterest, ¿no? Mira el Pinterest como un loco, pero no solo yo. Todo el mundo. El Pinterest es una herramienta de la leche. Ahora todo el mundo, todos los directores de arte buscan referencias... en Pinterest. ¿Y a cuánto facturas la horita de buscar en Pinterest? Yo esa 63 manís con dos plátanos. Pero manís americanos. Manís americanos, claro. Maní, ya la propia palabra maní es maní. Es cubana. ¿Maní? Sí, señor. Claro, el cucuruchito de maní. El manicero. Claro, el manicero. Ay, madre. Claro. Es que tú no habías nacido. Que eso era una canción que tenía doble sentido. Hombre. Usted lo sabe, esa canción no hablaba de comer cacahuetes. Bueno. Hablaba de otra cosa. De pajarear. Si tú te quieres divertir, bueno, en fin. Pasemos de esos temas. Pasemos de esos temas eróticos y sexuales y vayamos directamente a la pornografía. ¿Qué ha pasado? Usted, nosotros lo sabemos porque somos gente que se informa. Tarde y mal, pero se informa. Y sabemos que uno de sus primeros trabajos profesionales y de los orígenes de su carrera ahora brillante fue la pornografía. Es cierto. Cuéntenos algo de eso. Pues nada. De... O nada, no, algo. La verdad es que no lo sabe mucha gente. Ahora sí. Ahora, por lo menos ahora... los tres oyentes de Radio Ela lo saben. Pues sí, sí. Sí, fue un ahí. Con aquella cosa de los salones del cómic y tal, estuve trabajando por una editorial que se llama Mega Multimedia. ¿De qué año estamos hablando? Yo qué sé, del 97 o algo, del 98. No, la verdad es que yo, para medir los años, es como claro, las usted distancias. Mide el tiempo en trópicos. En tropical. Tenía tropical. 17. ¿17? ¿Usted yo lo sabe? Más, ¿sí? Tenía 19 sí. O por ahí. Porque no me dejaba ver ningún si lo hice... dibujo. Ah, si lo claro, hice yo le dije a mi madre, digo, me ha salido trabajo en una revista erótica y tal. Y fue como, muy bien. Y claro, pero esas cosas dan corte. Ahí así... Bueno, pero han pasado muchos años y yo creo que igual es un buen momento ya de que saques de las carpetas esos antiguos dibujos, ¿no? Y compartas algo sí, nuevo, sí, sí. ¿No? Con tu madre, ¿o no? Pues, no. Si tú las viste... Yo no las he visto. ¿Cómo que no? ¿No lo ha visto usted, no? Si un día está... Sí, hombre, sí. Yo creo que sí. Que no. Bueno, pues nada. A pero una madre no se lo lleva la contraria, ¿eh? Pero, oye, sí, a mí no me importa. Yo lo veo en la tele si quiero. Ya ves tú qué problema. Ajá, una señora liberada, claro que sí. Como nos gusta a nosotros. Pues sí, sí. Y nada, y me salió ahí un... Pues la verdad es que el... Bueno, ya, hombre... Todo ha cambiado. ¿Pero qué hacía exactamente? O sea, ¿qué hacía usted dentro del mundo de la pornografía? Ah, yo dibujaba cómics porno. ¿Cómic? Ah, vale. Cómic porno, sí, sí. No, no. O sea, usted no, no interpretaba. No tengo otras, no... otras habilidades. No, no se plantea usted ser guionista de no, no, porno. No, no, no. Mis dotes dibujaba. De interpretación son están menguadas. Entonces, nada, pues sí, sí. Y fui ahí a un... A un salón del cómic y tal, estuve hablando con el hombre este, me dijo que esto, con el director de la editorial, ajá. Que y le enseñé mi portafolio, y claro, yo qué sé, como yo he sido heavy, tuve que decirlo, madre mía, tenía una foto por ahí, luego tú, mi madre me hizo cortarme el pelo, quiero decirlo públicamente. Está más ¿ah, guapo, sí? Está más guapo. Porque gusta no le gustaba que fuera heavy. No, porque va despeinado siempre. Ah, bueno, tampoco va muy despeinado ahora. Siempre voy despeinado ahora, pero mamá, como importa, un loco. Pero le voy a dar un beso y me no podía porque le tenía que es levantar que, el pelo. Si no se puede besar a un hijo, ¿para que lo quiera? Pero mamá, si era yo. Cuando llevaba el pelo... Muy mal. Bueno, la verdad es que... Qué cosas de juventud. Pues lo llevaba corto por delante y luego las mules por detrás muy largas. Bien. Pero, ¿y llevabas pinchos y todo el tema? O bah, no. ¿Qué va? Yo soy... Hay una... Llevaba corazoncitos. Llevaba unas cosas... Hay... Un heavy especial. Hay una... ¿Cómo te...? Dios santo. No me oigo pensar. Ahora. Hay un tío que me hace bastante gracia. Se llama Viruete. Uh-huh. Que hace ahí reseñas de cosas de los 80 también. Y tiene un post que me hace mogollón de gracia, que se llama Heavy, Rolero y Hetero. ¿Qué será yo con 16 palos o 17? Heavy, Rolero, soltero y hetero, ¿no? Efectivamente, ahí estamos. Y claro, me reí como un loco. De hecho, le contacté a los años y le dije... Creo que es con de las cosas con las que más me he reído en mi vida. Desgraciadamente, porque yo me identificaba mucho. A lo que vamos... Con mi faceta heavy, que esto es una cosa que, bueno, que evidentemente no solo les pasa a los heavies, es como cuando eres rapero con 16 palos, que solo dibujas personajes con manos viniendo a la ah, cámara. Correcto, sí. Y pantalones anchos. Qué horror. O, pues claro, yo evidentemente solo dibujaba... Habría que legislar contra elfas, eso. Elfas ajá, desnudas... Ahí quería yo ir. Y bárbaros. Con todo tipo de... Con pero todo tipo de armas. ¿Usted es consciente de que en este momento... No me oigo por un lado. O sea, si ha hecho usted en su pasado historias pornográficas, elfos y bichos mitológicos y dragones, esto es un revival del presente, ¿no? O sea, porque esto es puro... ¿Cómo le llaman ahora? Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos. Usted, la verdad que es sí, un precedente. Pero... Debería investigarlo. Hombre, las modas van cada no sé cuánto, cada 20 años me parece. Y yo creo que ahora mismo el cromado está a punto de volver. ¿Usted se plantea volver a ser heavy? Hombre, vamos, yo tengo ahí el otro se día... ¿Podría dejar el pelo largo por atrás y corto por adelante? Yo creo que sí. ¿Qué opina su madre de eso? Pues que haga lo que quiera, porque es lo que hace. Claro, ¿ya no le obligaría a cortarse el pelo? Pero si no le puedo obligar a nada. ¿Cómo que no? Pero usted lo coge dormido y le corta el pelo. No, porque yo desde muy pequeño le he dejado... Como era bastante razonable, pues yo le dejaba hacer lo que quería. Claro. Eso se pierde con los años. Casi siempre. Ah, ¿sí? Muy bien, así nos gusta. Una madre liberadora. Hombre, tengo que decirlo, este punto es para mi madre, porque yo sí que tengo... Mini, o sea, punto yo, para milagros. Coño, yo en verdad soy dibujante por mi madre, porque mi madre me dejó ser dibujante. Y esto es un drama. Porque si no, o sea, yo hubiera sido modelo. No, fuera de, claro, modelo de Victoria's Secret, además. O sea que no, pero fuera de coña, conozco a muchos dibujantes que han tenido que estudiar otra carrera porque la gente no valora el dibujo por el como... el entorno familiar, sí, correcto. Claro, el poder incluso de las madres. Mi profesor de dibujo por aquel entonces en el instituto me dijo... ¿cómo te digo yo? O sea, me dijo que él tuvo que estudiar arquitectura o algo así. Para que sus padres luego era como el típico rollo de sácate una carrera y tal. Y luego ya. Sácate una carrera y luego ya, si te quieres hacer aquí monetes, pues ya. ¿Cuánto daño hace la paternidad? Pues, a ver. Bueno. ¿Cuántos pasando hijos otro tema, tienes? Yo demasiados para lo joven que soy. Están criados. Están todos en están todos en cercedilla. Están asalvajados. Están criando los lobos. Las normas. Yo solo creo en el. No, fuera de coña. Yo es que tengo una teoría bastante buena. Bueno, que en realidad ya hay una película de ello. Hay una película ya. De eso quería yo hablar. Eso. De las películas. ¿Por qué no todos tenemos hijos y los dejamos en el campo y que nos los críen los lobos? Uy. Y las alimañas del campo que vienen ya y te lo dan criado. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi opinión siempre ha sido que los niños, desde que nacen hasta que tengan 19 años, deberían criarlos el Estado. Y luego ya, cuando hagan gracia y den trabajo y tengan cosas que aportar a la familia, que vuelvan. Pero mientras tanto... Oye, oye. ¿No? Qué horror. ¿Verdad? Los niños ahí todo el día. Me no, encantan no, no, no. Los niños. Y no tengo nietos. Que lo sepas. Mamá, a lo mejor nos está... Aquí tiran con bala, ¿eh? Aquí a lo mejor nos está escuchando tu nuera. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nuera. Tal vez sea uno de los tres oyentes de Radio Ela. Pero si yo no tengo ninguna nuera. Pero probablemente esté en las ondas, al otro lado de las ondas hercianas. Pues esperando tú su oportunidad. Puedes tener niños probeta. ¿Sí? Sí. Ahora sé yo. Bueno, no sé, yo quiero hacer... Yo quiero tener por lo menos... O no tengo ninguno, tengo por lo menos 6 o 7. No sé, ah, los no. que me den... Para de... hacer la defensa tortuga romana. Uy, por Dios. O sea... ¿Qué es eso? Los que se ponían con los escudos que decían... Ah, sí. Ah, ahora a mí. Uy, y entonces madre. Se te ponían ahí, se te ponían un montón de niños pequeños... Uy, uy. Con escudos y lanzas. Qué pena. A proteger. Vemos que usted es una persona realmente creativa. No nos cabe duda. Madre mía. Estudié 2 años... Como latín y griego. Como estábamos hablando del cine, el latín y el griego, ¿qué diferencias fundamentales encuentra qué bien usted? Traído, ¿eh? Sí, yo todo lo traigo muy bien. Entre su trabajo en publicidad y su trabajo en cine. Porque está usted ahora trabajando en cine, ¿eso no es cierto? Sí, bueno, hasta que... yo qué sé. Hasta que ha habido... ¿Pero qué diferencias este año, hay? Empezó este año, la verdad es que no tengo mucha experiencia en cine de animación, pero... Hay más tiempo en el cine que en la publicidad. La publicidad siempre suele ser todo más rápido. También tengo que decirlo, suelo trabajar para publicidad en el extranjero. Y conté con eso, es más relajada la publicidad en el extranjero que en España. O sea, en España, sí bueno, la gente de publicidad, si hay alguien que lo escuche... Estará acostumbrado a que le llamen a las 8 de la tarde en plan de mañana tenemos una reunión por la mañana. La hora de comer, ¿no? Esa hora favorita, el viernes a las 2 de la tarde. ¿Quién me está llamando a la hora de la siesta, maldita sea? ¿Para qué soy freelance si no puedo dormir siesta? Porque usted es autónomo, claro, usted es libre, usted no trabaja. Autónomo y autóctono. Autónomo, autóctono y auto... Autogestionado. Autogestionado también, le veo a usted muy autogestionado, sí. Respecto al estado actual del cine, ¿piensa usted que, como pensamos aquí, que es una industria coprófaga, es decir, ¿no cree usted que el cine ha terminado un ciclo y está muriendo sobre sí mismo? Vale. Gracias. Hablo de Cazafantasmas 2, los Goonies Revival One More Time, de que es una industria que se está moviendo fundamentalmente en su núcleo duro, sí, en base a la nostalgia de la gente que tiene ahora 40 años, que disfruta de lo que le hacía gracia cuando tenía 12, lo cual es absurdo. ¿Qué piensa usted de eso? Reflexione. Madre mía. No, reflexione, pero con la mente. No, ay, no toque usted los pies con las manos. Tranquilo. Espérate un momento, me voy a dar una vuelta. Me voy a dar aquí una vuelta al patio. A pensar, va usted a ejercitar. ¿Puedo contestar mi madre? Oye, ¿puedo contestar? Puede contestar su madre, sí. ¿El que contesto? ¿A qué de todo lo que has dicho? Pues yo qué sé. ¿Qué te parece el cine actual? El cine de hoy en día. ¿Si cree usted que tiene futuro o que solo vive de la nostalgia de los cuarentones que no han crecido y no han madurado? Pues como yo tampoco he crecido mucho, no sé qué decir. La verdad es que yo no soy... Cuando era pequeña era más cinéfila, pero ahora ¿sí? me he acostumbrado a la televisión, a las novelas y eso, y es tremendo, que casi no entiendo mucho. O sea, ¿qué novelas le gustan? Uf, las de amor, esas que son tremendas. ¿El Gavilanes? ¿Pasión de Gavilanes? No. ¿No? A mí me gusta Acacias 38, que a veces se acaba... Porque no quedo con nadie a esas horas ni voy a la piscina para ver la novela. Y cada vez la ponen más rollo. ¿Ah, mi sí? madre. Sí, así que hasta un día que ya que se mate quien quiera y vuelvo a irme a donde me dé la gana. De verdad que es cierto, ¿eh? Ah, pues está muy, pues tenemos que escribir a los guionistas para que empiecen a matar personajes. Pues claro. Porque si no se va a quedar usted sin vida social y sin ir a la piscina. Bueno, eso es un daño social que está haciendo el mundo de la menudo, tele. Pues yo soy muy social, bueno. Menudo, hablo sola con mis gatos. En fin, que tampoco me hace falta mucha gente. ¿Tiene usted gatos como su hijo, entonces? Yo sí, pero macho y hembra. Ah. Y sobre todo el macho, que es negro, con un ojo solo. Un ojo pipa. Que sí, me tiene loca, porque es muy cariñoso. Y no me gustaban los gatos negros y claro, está... he acabado con un gato negro y tú. Que le llama Ignacio. Le llama Ignacio. Sí. Bueno, Ignacio como usted se llama Ignacio también. Ay, claro. Maldita sea mi... Sí. Nada de nombre, gorrión de acero. Y nombre señor, clave. Y también le llamo señor Maroto cuando le pregunto cosas. ¿Ah, sí? Sí, es de verdad, ¿eh? Esto empieza a ser todo un descubrimiento, ¿eh? Y me lo paso pipa, regaño y todo yo sola. La próxima vez no le traemos a usted, traemos solo a su madre. Es mucho más divertida. ¿Dónde va a parar? Yo creo que sí. Hombre, de algo lo saqué yo. De ahí saca usted toda esa chispa que usted tiene, ¿no? Se lo sacaría de su padre, que era muy gracioso. Madre mía, mamá. Bueno. La elegancia. La elegancia, porque usted se caracteriza por la elegancia. Bueno, yo lo que me caracterizo es por ser medio nudista. ¿Solo medio? Claro, pues tengo una pequeña franja. Los brazos y la cabeza, ¿no? No, en realidad es una franja que va como desde un poco más debajo del ombligo y llega hasta lo que es por detrás, hasta lo que es el... donde se empieza a ver ahí el culillo. Bueno. ¿Es verdad? Pues si tú siempre estás diciéndome, súbete los pantalones. Porque estoy harta de vértelo ya. Hombre, normal, pero es que eso es su madre y todo el ser humano que le conoce a usted y que le ha visto alguna vez de espaldas, que ha tenido esa tremenda desgracia, que la gente le crece las dioptrías a la vista de ese. Madre mía, eso me recuerda una vez que estaba yo en un bar, no sé qué, estábamos en un cumpleaños, y estaba gente jugando al Magic, que es una cosa que me dejó totalmente loco porque era un bar normal. Y había ahí gente, o sea, era un bar de la gente tomando copazos y tal. Y de repente la mesa al lado jugando al Magic, que es una cosa que me dejó loca. Oye, he dicho loca. Sí, no se preocupe. Bueno, estamos yo... No sé qué te iba a decir. Circule, el bar de Magic. Madre. Había gente jugando al Magic, era un bar normal. ¿Qué he dicho yo? Usted está hablando de las redes sociales. ¿Qué piensa usted de las redes sociales? Porque usted se caracteriza, entre otras cosas, por ser un gran... habilidoso en ese terreno, ¿no? En promocionar su trabajo. Claro que sí. Algún día abrirás el Tinder y el Grindr y estaré yo ahí. Hola, ¿quieres ver mis patatas? Ese día llamo a mi proveedor de internet y le digo que me borre para siempre. Pero además de eso, ¿cómo se maneja usted ahí? ¿Qué cree usted ahí que es importante? ¿Hasta qué punto se es sincero en las redes sociales? ¿Hasta qué punto uno se arrima a otro porque de verdad le gusta algo de lo que dice o de lo que hace, o también hay cierta estrategia ahí de cara a buscar? Cuéntenos, ¿cómo es su experiencia? Pues yo la verdad es que no sé. bastante natural, la verdad. Yo agrego, o sea, yo utilizo, por ejemplo, las redes sociales para agregar a gente. Al final, por ejemplo, utilizo mucho. Pero utiliza un montón usted. Usted está en todas partes. Estoy, ¿no?, en todos los lados. O sea, soy si como... usted no está en una red social, es que no la inventaron, ¿no? Eso, nada. Y de vez en cuando me van invitando a otras. Y voy ahí, pues, como con la técnica. ¿Usted cuando le inviten con una foto de una chica muy mona con pecho? Alguno me ha llegado. De hola, que soy. Señora, yo quiere mucho usted. Porque yo quiere hijos, señor, tener que digo en yo, España, mírale. Pero necesito dinero. ¿Cómo, no me habrá, ¿cómo me habrá visto? ¿Cómo me conocerá? ¿Cómo me conocerá? ¿Cómo me ha reconocido? Esta muchacha, que parece limpia, ¿eh? Parece ahí una buena mujer. Ay, madre. Ay. Bien, respecto a su manejo de las redes. Ah, pues sí. Pues yo al final lo que... supongo que cada una vale para una cosa. Hay redes más profesionales y hay redes, o sea, más centradas en el tema del trabajo, como por ejemplo es Behance. Que es una red... O LinkedIn también. Sí, pero LinkedIn. Bueno, LinkedIn. Que madre mía, yo debo ser una de las dos personas del mundo que están pagando el LinkedIn profesional. Lo estoy pagando. Pero el doctor LinkedIn os lo agradece mucho a los dos. Vamos, yo no sé. Yo os mandará algo por la estaré Navidad. Pagando los estudios a ese señor. Con jamones. Y... hay un mosquito. En fin. Sí, son cosas que suceden. Maldito sea. Continúe. Estoy... Bueno, es que creo que su capacidad de atención empiezo a notar que es. Me ha picado, leve. Estoy mareado. Estoy hiperventilado. Bueno, pues que hay. Pues supongo que cada red social es para una cosa. Sí, yo, por ejemplo, utilizo al final el. ¿Cómo que no? No. Sentimos decírselo, pero el Tinder no es para hacer dibujitos. O sea, vaya. Maldita sea. Bueno, el caso es a lo que vamos. Yo, por ejemplo, al final tengo página de Facebook y página personal. Uh-huh. Y al final todo lo utilizo para el tema se profesional. Se acaba mezclando un poco. Se acaba mezclando la identidad bastante. Profesional. Esto me lleva a una pregunta que nos interesa mucho aquí, que yo sé que usted va a tener dificultades en comprender, pero haré un esfuerzo por llegar a esa mente obtusa suya. Por favor, conceptos sencillos. Bien, estoy harto ya, me estoy hartando. El concepto sencillo me estoy hartando ya, me puedo poner violento y tirar los cables. Estoy viendo muchos cables aquí a la izquierda. Tiro el rojo. No tire el rojo, que no se explota. El rojo es peligro. El rojo siempre es peligro. Danger. Ya lo sabe Albert Rivera eso. Danger, cuidado. ¿Cómo lleva usted la autoexplotación de sí mismo? Es decir, porque usted es un trabajador que es autónomo, trabaja para sí mismo, usted no tiene un jefe, tiene clientes, pero ¿hasta qué punto alguna vez se ha sentido demasiado implicado en su trabajo? Usted decía que crea redes sociales para uso personal, pero acaba el trabajo influyendo como parte de la vida en esa red social. ¿Ha sentido usted alguna vez que diga, estoy haciendo esto o lo otro... y estoy con la cabeza en el trabajo, estoy haciendo esto que es vida social, pero en realidad lo estoy haciendo con fines más profesionales que sociales? ¿Se ha sentido usted alguna vez autoexplotado? Me siento sucio. Bueno, sucio está, pero autoexplotado... Es que tengo aquí que, claro... En fin. Tengo aquí algo que me corroe. Pues la verdad... No sé... Hombre, autoexplotado no, lo que pasa es que, claro, vamos a ver, vivimos de una cosa que también, o sea, yo me considero un afortunado, o sea, yo vivo de lo que me apasiona, entonces uh-huh. Es muy difícil separar el tema laboral del tema... Por ejemplo, ¿usted ha sentido alguna vez que diga... Un señor debería de cerca diciéndome cosas... No, eso por supuesto lo habrá sentido usted muchísimas veces, como es normal por su un gallego natural. Un gallego maldito. No intente usted boicotear al presentador. Haga el favor. ¿Ha sentido usted alguna vez esa cosa de decir debería desconectar del trabajo por un tiempo? ¿O se ha sentido alguna vez demasiado conectado al trabajo? ¿O para usted es algo natural, lo lleva con alegría y nunca ha dicho...? No, hombre. Sí que es verdad que hay que desconectar más de... Al final, por ejemplo, cuando desconectas bien del trabajo, cuando te pillas un billete de un billete de avión para irte a un lado, para irte de vacaciones y te pones lo típico de, oye, esta semana no me llaméis, que me voy una semana de vacaciones, me voy dos semanas de vacaciones. Sí. O yo creo que me voy un año a lo loco. Eso no ha sucedido ahí, nunca. No ha sucedido jamás. No parece que vaya a suceder. Es mi plan de vida. Mi plan de vida. Pues lo lleva usted francamente mal, pero bueno, continúe. Bueno, el caso es que sí. Lo que pasa es que, claro, tienes el tema de ser autónomo tiene su parte buena y su parte mala. Es un poco, pues, ese rollo, ¿no? El decir, pues, lo mismo no puede haber trabajo, que pueden llamarte cuatro personas a la vez, o yo qué sé, lo que decía un colega, ¿no? De vivir siempre ahí en el alambre. En el alambre, los autónomos somos aquellos que vivimos, que vivimos en el alambre. Sí, pero bueno, al final, sinceramente, con eso, yo cada vez me despreocupo más. O sea, al final siempre lo lleva sale usted bien. Sí. Sí, siempre, vamos, no me puedo quejar con esa parte. Puede quejarse no, usted si quiere, ¿eh? No, pero me estoy dando cuenta que no estoy respondiendo nada de lo que me preguntas. O sea, no. Esto mía, luego lo editamos y ya ponemos nosotros un locuendo que diga lo que queremos que usted hubiera dicho. Por favor, pero pitúfame la voz. ¿Es así o no, Enrique? Desde luego, eso es locuendo siempre. Yo pensaba que el programa entero iba a ser así. De hecho, no sé, os voy a hablar tanto que digo, no... ¿Está usted desconcertado? Sí, estoy completamente desconcertado, la verdad. Yo creo que me pitufeéis la voz. Usted le pitufeamos lo que usted quiera. Hablando de pitufos, porque los pitufos eran una raza de color azul y con pantalones blancos. ¿Cuál ha sido la peor bajada de pantalones que ha tenido usted que hacer en su carrera profesional? Ese momento que diga usted, por aquí no paso, y al final tuvo que tragar. Pues evidentemente con los primeros trabajos. Por ejemplo, chicha. O sea, nosotros queremos detalles, no queremos generalidades que no nos interesan. Generalidades, pues hombre. No, generalidades no. Chicha. ¿Puedo pedir el comodín de la madre? ¿Puedo usted pedir el comodín de la madre? Pero ya ha pedido dos veces el comodín de la madre. Pues el comodín del público. Germán, por favor, ¿puedes contestar tú? ¿Cómo va a contestar él? Pero tendrá que contestar usted. Haga el favor de centrarse. Pues es que he de decir una cosa, y es que soy un auténtico suicida laboral. ¿Por qué? Porque no suelo... Soy bastante terco. Sí. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Lo que te digo, los pues imagínate, los primeros curros de... Ay, que quiero 10 y me digan... 5, diga, venga, 5, ¿sabes? O sea, pues supongo cuando no... ¿Pero no sabes... recuerda usted una anécdota que...? No, o sea... Ya te digo, bueno... Es usted firme, ¿no? Es usted una persona que negocia duro. Bueno, yo qué sé. O negocia con firmeza. Sí, o sea, bueno, lo que me pasa mucho es que a veces me enfado un poco, o sea, no sé, ahora, aparte que está todo tan jorobado, ¿no? O sea, que siempre te dicen ya es como de normal que te digan, bájame... Sí, un presupuesto. El presupuesto. O ajústate, que no tenemos más. Claro, pero bueno, yo qué sé. Yo, por ejemplo, soy bastante sincero a la hora de presupuestar y, o sea, no pongo las cosas por lo alto ni tal, o sea, soy bastante honesto con eso. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen no, baja esto que no tenemos tanta pasta, lo que siempre intento es decir, bueno, pues también un trato un poco... Ajustar por otro lado, ¿no? Ajustar pues por otro lado, pues entonces, claro, intentar hacer menos trabajo o tal, algo que sea, bueno, ya te digo, que sea... Proporcional justo, para, ¿no? para las dos partes. Me refiero, o sea, tú no vas a comprar. Yo es que siempre pongo ejemplos con las fruterías, con el carnicero, que es como las típicas historias que nadie se... Estoy a punto de eructar y no sé si hacerlo en directo. No lo haga. Muy feo. Es muy feo, pero es que eso lo sabe cualquiera. Pero no, si no lo proyecto, mamá. Salta a la calle, que estamos cerca. Pero si se nos sales, nos dejas sin programa. No, hombre. ¿Tú? No, hay dos señores más. Pero no son maratos, no son nuestro invitado. Bueno, bueno. Pues el caso. Pues sí, hay que intentar ser proporcional, ¿no? Con el tema de ese, me molesta. O sea, tú no vas, por ejemplo, a... La frutería, ¿no? Tú no vas a la frutería, o es, por ejemplo... Me pasa mucho con el tema de las pruebas también. Bueno, las pruebas gratis. Es como... Es... bueno, o sea, vamos a ver. Aquí cada uno... cada uno no. Usted es su versión, el resto no nos importa. Claro, pues esto es como dice un colega, y lo decía en el amor, cada uno hace lo que puede, pues esto es aplicado a... Cada uno jode lo que le dejan, sí, vale. Toda la esta, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, pues mi situación... estábamos en la fruta. Sí, no sé, pues por ejemplo, lo que decía de las pruebas gratis, uh-huh. Que lo comparo con la fruta. Tú no vas al frutero y le dices... me voy a llevar un kilo de manzanas y me las como todas. Si me gustan, te compro alguna, porque estas claro, no las he comprado. Claro, es como de... No, hombre, no. O sea, es como... Y pasa un poco, aparte de nuestro trabajo, que nuestro trabajo es visual. ¿Por qué cree usted que en nuestro trabajo pasa especialmente? Pasa en otros, pero en el nuestro... Porque no se respeta. Pero muchas veces yo creo que... ¿Quién cree que no respeta? ¿No nos respetamos los proveedores, los dibujantes, o no nos respetan los productores? Yo creo que es un poco la pescadilla se muerde la cola. O sea, hay como un... está muy instaurado ya lo del tema de las pruebas, por ejemplo. De hecho, hay grandes compañías que las... Suelen ser las grandes compañías. También, hay pequeñas también, pero las grandes suelen hacer. Claro, supongo que las pequeñas van al refugio de las grandes, porque saben... que hay mucha gente que quiere hacer... Por si alguno de nuestros tres oyentes no está entendiendo esto que estamos hablando de pruebas gratis, que es una práctica que entendemos abusiva, que se basa en empresas del sector audiovisual, de animación, videojuegos, fundamentalmente animación y videojuegos, uh-huh. ¿No? Que buscan nuevos trabajadores. Claro, por ejemplo, bueno... Y en vez de uh-huh. contratarlos... ver cómo funcionan y en base a si funcionan bien o no, mantenerlos o despedirlos, porque tú puedes contratar a alguien y despedirlo en 15 días sin pagarle nada de ningún tipo de ¿cómo se dice, doctor Enrique? ¿Me repite la pregunta? No, no tengo que repetir nada, usted tiene que estar aquí, atento al quite. Hay muchos botones aquí, Pablo, entonces esto es una cosa muy complicada, tú no lo entiendes porque no te toca nada más que ahí hablar y tal, eso es muy fácil. Yo solo tengo que poner mi bella cara bonita y aterciopelada. Ni una pela hay que pagar entonces. Pero qué guapo, ¿eh? Vamos a intentar centrarnos. El tema de las pruebas gratis son pruebas que se piden a gente que es trabajo que a lo mejor te lleva una semana o dos semanas y que los contratadores no pagan. Uh-huh. Porque lo consideran que es un trabajo que ellos no van a utilizar en la producción real, pero que es un trabajo real, es un intercambio. Uh-huh. Solo que es un intercambio donde una de las partes no aporta nada, simplemente recibe el material y dice, ah, pues este aspirante parece mejor que este otro, porque ha hecho la prueba mejor. Pero en realidad hay una injusticia de base, ¿no? Que es ir uh-huh. al frutero y decirle, deme usted un kilo de manzanas, que ya si me gustan, más que las del frutero al lado, ya le llamaré a usted. Uh-huh. Y si no, pues estas manzanas me las como, las tiro, hago lo que quiera. Usted, el caso es que las pierde. ¿Por qué sucede eso? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? ¿A quién hay que matar? Bueno, matar. Quien dice matar, dice golpear. O mirar fijamente hasta desmoralizar, no sé. Cada uno que utilice las armas que tenga. Matar a pellizcos. Como decía el gran chiquito de la calzada. No vaya usted por ahí, que ya le veo. Sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? Pues es que es complicado, porque yo creo que lo que falta mucho es el tema, por lo menos en nuestro trabajo hay como una falta de unión fuerte en el tema de la ilustración. Y bueno, ahora hay mucho más movimiento, por ejemplo, bueno, pues yo que soy de Madrid... Está el tema de la PIM, por ejemplo, que está moviendo más cosas, y ahora... Por ejemplo, una movida que está moviendo Carla Berrocal, que está bastante uh-huh. interesante. Y está bien porque, bueno, es ir e intentar, lo típico, encontrar soluciones entre todos, ¿no? ¿Usted cree que debería haber es muy complicado. Más unión, ¿no? Un poco más de conciencia. Mucha más unión, en plan, claro, es es que el problema de eso, yo creo que las empresas siempre piensan, y sobre todo ahora, el tema de bueno, si no lo haces tú, si pues, no lo aceptas tú, lo va a haber 20 personas detrás que lo van a hacer. Eso es. Por eso siempre hablamos de. O sea, creo que estamos hablando de el aprovecharse de una debilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una posición de fuerza que intuye que la otra tiene una cierta debilidad. Uh-huh. Y hablando de debilidades, ¿cuál es su mayor debilidad profesional? Esa cosa, eso que tenemos todos que dice... La kriptonita. Además de la kriptonita... La kriptonita de gatitos. ¿Qué más han hecho los romanos por nosotros? ¿Y cuál es su debilidad? Esa cosa que usted siempre ha dicho, tengo que mejorar en esto. Ya sea dibujar caballos, ya sea... No lo sé. Un área profesional... Tanto de la parte técnica como de cualquier otra parte de lo que es el trabajo de un ilustrador, que usted siempre haya tenido ahí como una parte mejorable. Pues evidentemente lo que es perspectivas y fondos. Uh-huh. La verdad es que, tengo que decirlo, teníamos dibujo técnico en la escuela. Entonces usted no es que dibuje, o sea, no es que sea mal dibujante, o sea, no es que sea vago. Es que es mal dibujante, ¿no? O sea, usted no hace fondos porque sea vago, no hace fondos porque no sabe. Soy un auténtico fraude, como he dicho al principio. Como ha dicho, es verdad, bien. Al principio en la entrevista y... ¿Y pretende seguir siéndolo? Pretendo seguir siéndolo. Nos alegra. No, fuera de coña, esto, bueno, es como... Evidentemente, cuanto más trabajas y mejor... Y más profesionales, más te das cuenta que te fallan muchas cosas. Estás haciendo ese gesto, si no me hacen ni puto caso. Pero usted siga con lo suyo. ¿Qué tiene es que me distraes. Si es que tienes hacemos aquí. Si es que haces unos movimientos gatunos. Haces un movimiento gatuno que... Madre mía. Ya se ha despistado, ¿no? ¿Qué ya se ha despistado. No, pues esto es como el rollo de que cuanto más sabes, más te das cuenta de que te falta un montón por aprender... Está usted siendo muy inmodesto. Está usted diciendo, soy tan perfecto que de mi perfección encuentro mi propia imperfección. Hombre, no. Sí. Coño, lo que es... Cuanto más sabe uno, más sabe lo que no sabe. Coño, más... Coño, menos flores, que para tirar flores estamos los que entrevistamos, no el entrevistado. El entrevistado tiene que ser humilde. Bueno, pues ya está. Humildícese usted, por favor. Yo estaba... Y mientras usted se humildiza... En mi mesa de dibujo, con una vela, a las 12 de la noche dibujando elfos, y dije... Joder, que no me sale un cuadrado en perspectiva. Ni un cuadrado. Pero un cuadrado es fácil. A mí no me sale. Bien, usted cuando... Estoy muy afectado, no puedo seguir. Cuando está en su mesa a las 12 de la noche... Con una vela. Con una vela, pasando frío, hambre y toda clase bueno, de penurias. Hambre no paso mucha. Puedo tirar las reservillas. Porque tiene usted una alacena muy bien surtida. Claro que sí. Bien, usted, por ejemplo, respecto al tema pero de los pero en horarios, realidad, esto es selección natural. Las focas porque tienen grasita. Pues yo si me voy al Ártico... Porque no viven en Villaverde. Claro, pues yo qué sé. Se ve que el invierno en Villaverde es muy duro. Es muy duro. Especialmente bajo el mar. Bajo... No me hables del mar, que cada vez te veo más como un tritón. No hable usted de mí, que el entrevistado es usted. ¿Te puedo llamar Namor, el rey del amor? Puede usted llamarme lo que quiera, mientras no lo haga nunca. ¿Por qué no vienes con dos delfines? Respecto a su trabajo con Estados Unidos y el tema del horario, ¿no? Que será pues una cosa que a usted le supondrá un cierto trastorno, porque hay 8 horas menos allí, ¿no? Claro, depende de con quién trabajes. Por ejemplo, Los Ángeles son 9... Vamos, Los Ángeles Portland tal, son... Los Ángeles Portland. Los Ángeles Portland. Porque están Los Ángeles Portland. Coño, Los Ángeles Portland. Y luego está Los Ángeles Cincinnati. Venga, dilo de Malcolm Paul, que lo estás deseando. No, ni siquiera lo había pensado, ni siquiera lo tenía apuntado. Diga usted la verdad, Enrique. Teníamos apuntado la anécdota de Malcolm Paul. No, ahora habrá que contarla. Ahora habrá que contarla. Vamos a contarla. ¿No? Vamos, adelante. Estaba yo con un gallego... No, usted no estaba con ningún gallego, el gallego estaba en España. ¿Qué va, no? Estaba usted hablando por teléfono. Estabas tú con... Pero tú estabas en la región americana. No, de hecho no estaba hablando contigo, ¿con quién estaba hablando? Conmigo no. Bueno, pues el caso es que no sé por qué, estaba yo en Harlem ahí, hablando por teléfono, Estamos hablando con Mar. Vale, vale. Preguntándole algo de una dirección y, que tenía, claro, que ir a algún estaba, sitio. Yo andaba ahí con un emparamiento ahí, bueno. Y el caso que me pongo ahí y me decía, ¿en qué calle está? Digo, no sé, ¿qué es esta? La quinta, tal, no sé qué. Y de repente es así y empiezo a mirar y digo... ¿Qué miraba usted? Un cartel, ¿no? Claro, miro un cartel y digo, estoy en Malcolm Port y estaba buscando la, la otra calle, pero como para multiplicarla, no sé, fue como muy extraño. Como quien dice, estaba en, como en, quien dice, en hay... Serrano por Alcalá, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro, en Serrano por Alcalá, entonces yo vi a la calle Malcolm X y no sé por qué, fue como Malcolm por... por no sé. Para ser negro nos ha salido muy poco... La verdad que muy sí. Muy poco Black Power. Sí, sí, yo ahí... Muy mal. Muy mal, la verdad que... Lo vamos a suspender en negritud. Esta Pero por continuar con sus anécdotas, que usted es de un anecdotario profuso y prolífico, y prolijo, y prochuto. Pero no puedo contarlas todas, que si no luego en los bares se me quedo... Solo le vamos a pedir una más. Cuéntemelo. Es cierto que oye, una vez... y no hemos hablado del horario al final... Pero es que la show must go on, no se preocupe, ah, vale. usted déjese llevar. Maldita sea. Oye, ¿cuándo decías que me ibas a hacer la pelota? Pues yo es que aquí no veo pelota ninguna. Y hemos traído agua. ¿Hemos dicho eso alguna vez, señora Milagros? ¿Que le íbamos a hacer la pelota? No, ¿verdad? Es que yo no estoy enterada de esto, nada más que he venido a ver algo y me he encontrado aquí con vosotros y no sabía nada. O sea, vaya pinta. Aquí los comodines me están saliendo rana. Aquí hay... Aquí hay señores en bañador. Señores en bañador, no quiero decir nada. Uy, qué mentira. Le has dicho a tu madre que venías a ver una película y se ha encontrado con... Se ha encontrado con esto. Con casco. Bueno. Señores en bicicleta. Volviendo al anecdotario. Agresivos. Eso no se puede contar. Esto tendremos que editarlo después. Esto se edita sin problema. Lo apitufamos. Sí. Bueno. ¿Se considera usted un working class hero, un héroe de clase trabajadora, por venir de donde viene y llegar a donde está? ¿Qué va? No hablamos de ir en el AVE a Sol, o sea, en el tren, ¿no? Hablamos de posición laboral, de éxito, de conseguir objetivos, de haber salido un poco de las expectativas económico-sociales que por el origen suyo tendría. ¿Se considera un...? No, la verdad que no. O sea, yo qué sé, vamos a ver, o sea... ¿Me repite la pregunta otra vez? Si usted se considera un héroe de clase, alguien que ha trascendido, digamos, un poco los parámetros normales para su origen. Se ha conseguido más de lo que se esperaría, te, digamos. Te sientes el Goku de Villaverde. Te sientes el Goku de Villaverde. Hablando en tus términos, algo que tú puedas entender. Madre mía, sí, pues espérate que había un Goku de Alcobenda. No sé si... ¿No llegasteis a tal? En mi barrio estaba el chiquito de la calzada de Villa no sé qué. No sé si te vale también. Pues hombre, con esos datos la verdad es que... No el sé chiquito, qué está siendo peor, El chiquito de la Verdellada estaba por mi el barrio. El chiquito de la Verdellada. Sí. Te repetimos la no, pregunta. No, no, sí, no. No, la verdad es que no. Hombre, yo de decir que he tenido mucha suerte porque he estudiado en la escuela pública cuando se podía estudiar, porque, bueno, supongo. Se refiere a la escuela número 10, ¿no? La escuela número 10, que es una escuela. De ilustración, de artes y oficios. Que aparte es muy valorada y yo aprendí muchísimo. Pero es verdad que usted suspendió el primer examen. Suspendí el primer examen. ¿Pero por qué copió? Entré, sí, no coloreé por dentro de la línea. Se presentó usted desnudo y no le dejaron examinarse. Me dijeron, esta estatua de Botero. Váyase usted que distrae a las alumnas, por favor. El de tal. Y no sé qué te iba a decir, que se me... ¿Usted estudió en la escuela número 10? Sí, estudié en la escuela número 10, entonces tuve la suerte de poder estudiar en una escuela pública. Que prácticamente no, o sea, siempre los materiales de dibujo son caros, pero no, no es el tema de, por ejemplo, estudiar Bellas Artes. Bueno, aunque Bellas Artes siga siendo público, es mucho más caro que estudiar Artes y Oficios, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo... Ahora están recortando sí. Bastante. Y están poniendo en el tema de una situación bastante complicada. Claro. Entonces, bueno... Pues bueno, nada, vamos a pasar a una de las facetas claves y una de las preguntas claves de esta entrevista. ¿Cuál es su libro favorito? Pues diría que es La conjura de los necios. Diría que es La conjura de los necios porque me siento muy identificado. De hecho, ¿Con los necios, con la conjura? Desgraciadamente con el protagonista principal. Que me veo yo vendiendo salchichas por ahí con ese gorrito de... Usted se ve con una gabardina sí, en agosto. Totalmente. ¿Sí? Y alzando a los trabajadores de la empresa una huelga por ya no recuerdo sí, qué. Es que lo peor es que el que me lo regaló, me regaló ese libro... aparte creo que fue el Enrique, mi colega el Enrique, y me dijo ahí como rollo... Pero se rió entre dientes cuando se lo regaló. Claro, no, me dijo, léetelo y tal, porque yo te veo muy parecido. Y fue, claro, fue como de, joder. Claro, luego cuando... Tener amigos para eso. Piropazo. Claro, claro. Entonces... Aparte se llama como usted, se llama Ignatius también. Ignatius también, que eso lo sabe poca gente. Pues ahora ya lo saben esa poca gente y tres más. Y tu pin, ¿no? Vamos a pasar a otro tema también, digamos, determinante dentro de lo que es su carrera. Una cosa que yo creo que nuestra audiencia, por exigua y poco inteligente que sea, debería conocer. Otra cosa error, diferente. Error. No, esto era para despistar, simplemente. Ha despistado usted mucho y muy bien. Sí, joder, exitazo. ¿Qué bien despista? No, que no, tranquilidad. El señor Orantaja. Ahora sí. ¡Oh! Madre mía, ese mundillo. Este como DJ. Tenía la mano puesta aquí en el bolsillo para hacer un fade. De DJ loco. A ver, esto hay que hacerlo bien. Lo voy a volver a poner y voy a hacer un fade out por mis huevos toreros. A ver, fade out. Y no sé si no, a ver. Y bien, como íbamos diciendo, ¿qué le trae usted a la mente? Ha quedado bonito, bonito. Ha quedado estupendo. ¿Qué le trae usted a la mente esos sonidos? Cuéntenos. Ay, madre mía, pues... Joder, pues vaya recuerdos. Bueno, para que no lo sepa, Pajaroto está basado en mí. Pajaroto es uno de los secundarios de Pocoyó. El más atractivo. El más atractivo, sin lugar a dudas. Está inspirado en usted, el más entonces. El que más carisma tiene. Sí, porque... Pues yo tengo una habilidad de dormirme en cualquier lado y el trabajo no es uno de... No está exento, ¿no? No está exento de mis superpoderes. Entonces, claro, yo me sentaba al lado de Guillermo y tal y Guillermo el director de sí, Pokémon. Y me dijo, joder, tal, no sé qué. Dice, buah, yo voy a hacer un personaje contigo, tal. Y claro, ya me dijo, deberías doblarlo. Ajá. Deberías doblarlo y tal. Y entonces, claro, ponerle voces. Claro, hacía los ruiditos y ahí tal. Entonces, ahora si vas al Corte Inglés y le tiras a Pajaroto el pico, pues algo ya. ¿Y eso que se oye es suyo. Vamos. Luego hay el Dani, supongo que le tocaría ahí un poco el. Dani, el músico. El músico de Pocoyó. Le tocaría ahí un poco los pitch. ¿Usted ha comprobado alguna vez si los niños cuando le conocen a usted y saben que usted inspiró a Pocoyó, se asustan o le quieren a usted más? Pues, madre mía. ¿Usted sabe lo que son los niños? Son... ¿Qué son? Son pequeños, hacen ruidos. Adultos en pequeño, doctor Grant. Son mini. Ah, es verdad. Son mini humanos. Estupendo, los que salen en la voz. Esos. Kids. Los de la voz Kids, los de estupendo, los de MasterChef Kids. Exacto. Pues sí, yo qué sé. Yo creo que más gracia les hace a los mayores, en plan de... Supongo que es como cuando vas ahí a Disneylandia y descubres que debajo de ese ratón... ¿Ha ido usted alguna vez a Disneylandia? Es mi sueño, sí. ¿En tus sueños, sí? En mis sueños, que son muy profundos. damos fe aquí de la profundidad de sus sueños. Bueno, sobre esa etapa suya en Cinquia, en la empresa que hizo Poco Yo, esa serie tan famosa en el mundo entero, ¿usted podría contar alguna anécdota, algunas dos anécdotas que sucedieron relacionadas con dos personas, una llamada Raúl y otra llamada Javier? ¿O no quiere contar ese tipo de anécdotas? Hombre, si quieres la cuento. Ya, si vamos al abismo, vamos al abismo. Por supuesto, ¿a qué hemos venido aquí si no a fracasar? Madre mía. Claro, tú... Esto, bueno, vamos a ver, estaba yo... Yo, de hecho, fui el primer dibujante que contrataron en Cinquia. Porque Cinquia al principio... Y no volvieron a contratar ninguno, ¿no? Nos dijeron, la experiencia es demasiado terrorífica como para... Y contrataron nada. Y luego vino otro chico, Raúl, otro colega. Raúl Echegaray, Matt Plain, sí, un animador. Magnífico animador. Mejor persona. También es bello, ¿eh? También bello. Es que es pelirrojo, esas cosas. Y el... No, y sucedió algo en alguna reunión que usted estaba teniendo. Sí. El caso es que teníamos que entregar... La verdad es que Raúl y yo juntos éramos como Ren y Stimpy. O sea, era una cosa bastante increíble, porque yo era como un pachón de la leche. Y Raúl era todo lo contrario, un tío ahí súper espídico. Y nada, el caso es que nos llega el que por entonces era el comercial de la empresa. Y teníamos un proyecto ahí en plan, que teníamos una semana para acabarlo. Estamos hablando de hace muchos años. De hace muchísimos años, claro. Hace, 13, 14 años. Sí, 15 años, tranquilamente también. Maldita sea, soy mayor. En fin, después de esta reflexión. Y el caso es que... Bueno, el comercial era Víctor. Uh-huh. El que... Yo, bueno, ha sido director en Anima Kitchen, uh-huh, PC. Y ha sido el... En fin, bueno, no voy a... Vamos a la chicha, caso, por favor. A la chicha. El caso es que dice, bueno, Maroto, pues una reunión, sala de reuniones, Raúl... Los clientes... No, solamente estábamos nosotros tres. Solo estabais vosotros tres. Y nos dice, oye... O sea, jefe y creativos, ¿no? Jefe y creativos. Vale. Podemos llegar a la plazo? Fecha. Ajá. Y decime la verdad. Y yo le dije, pues Víctor... Si tienes un problema y no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si tienes un problema y tienes solución, ¿por qué te preocupas también? Y si tienes una solución, bueno, pero no tienes ningún problema, claro, ¿cómo que haces? O sea, no boicotea al invitado, que ya se boicotea bastante. La historia de esto es que se quedó el tío, que es que ni me contestó. O sea, miró al lado, miró a Raúl y le dijo... Raúl, ¿tú crees que llega? O sea, en plan de, ya vemos que este no da más de sí, vamos a por el otro. Y entonces le dice a Raúl, dice, oye, dice, ¿tú crees que llegamos al viernes, me parece, que no sé, sí, a la fecha de tal? Y de repente llega Raúl y dice, ¿cómo que? ¿Perdona? Pero es que me he distraído. Y era como, ese era el equipo creativo de la empresa. Y lo mejor es que a la semana a Víctor le hicieron director de la empresa, con lo cual tuvimos un arranque con él muy bueno. Inmejorable, sí, sí. Creo que esa podría ser una de las primeras preguntas, la de la cagada grande laboral. Esa fue la primera pregunta, pero usted no la contestó. Joder, pues yo qué sé, pues ya estaba aquí y no... No, y no. Usted estaba aquí y no, efectivamente. Podríamos resumirlo así. Sí. Pero llegados a este punto, que ya llevamos un buen rato de programa... Madre mía. Os tengo que despedir. Ha sido un auténtico placer y un honor que hayáis venido, que hayáis inaugurado este fracaso colectivo que es En Franca Decadencia, donde hasta los presentadores se quedan afónicos ya, llegados a este momento. El programa en el que el 50% de los fade out salen bien. Es un éxito estadísticamente. Hombre, hablando. Sí, yo tampoco... O sea, no lo podemos considerar un fracaso. No. Hay que empeorar esas estadísticas. Queda un poquito todavía, o sea, todavía hay que despedir y tal, igual... Bien, pues despidamos, que es bonito. Aparte es algo muy de nuestra época, despedir. Así que Maroto y Milagros... Maroto. muchas gracias, Maroto. Sí, Maroto, es usted Maroto, ¿no? Sí, Maroto, ah, Maroto y Maroto, sí, Maroto, claro, y Maroto. Sí, sí, claro. Yo, claro, de hecho, claro, esto lo sabe poca gente, pero yo soy Maroto por... por apellido materno. Por apellido, sí, materno. Sí, claro. Usted lo es todo por causa materna, en realidad. Claro, pero que me refiero deberíamos que... deberíamos entrevistarla a ella. A partir de ahora va a ser ella. Pero si decía que venía, ¿cuándo es...? Por supuesto, es la que nos va a traer tortilla, patatas y pimientos cada 15 días. ¿Pimiento de padrón? De los que sean, de nos da igual. De los que sean. Exactamente, ¿ves? Lo tiene muy claro. Oye, pues las tortillas le salen muy bien. Por supuesto. Bueno. Pues solo nos queda daros las gracias y ya seguís vosotros hablando de comida en la intimidad, que veo que el tema os tiene apasionados. De modo que nosotros vamos a cerrar ya este programa, pero no antes sin hacer una de nuestras secciones favoritas, no por ello interesante ni mucho menos atractiva, que es la reflexión estúpida. Y bien, la reflexión estúpida de hoy... Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Pablo? A ver. De los taxistas. Bien, muy bien. Muy bien, los taxistas. ¿A usted le parece bien el tema? Sí. ¿Lo apoya? Sí. Bien, me gusta. Me gusta tener público, me gusta tener a mi gente conmigo, como a Mariló. ¿Qué pasa con...? O sea, los taxistas, ¿qué son? O sea, es porque es una profesión, ¿no? En eso yo creo que más o menos estaremos todos de acuerdo. Sí, una profesión, es una profesión, sí, ¿verdad? Muy bien. Pero se supone que es un servicio público también. Ahí, ahí, ahí. Pero una profesión de servicio público, pero joder, o sea, tú coges un autobús, también lo lleva un profesional y te cuesta 1,20, ¿no, Enrique? 1,20, 1,20. ¿Y cuánto te cuesta un taxi? Un taxi... Una pasta. Una pasta. Una pasta, eso que es una profesión, eso es servicio público. ¿Qué, eso, qué, tú eso vas qué? Al hospital, tú vas al hospital público y te curan, te hacen una radiografía, ¿cuánto pagas? Ahí, no pagas bien nada. Dicho, bien dicho, bien dicho. Vas, sí, al señor, taxi que te cobran, sí, una pasta. Sí, señor. Eso ni es servicio público ni es nada. Ni nada, eso... Además, ¿no son los taxistas una raza extraña? Es decir, ¿no son unos animales que trabajan...? Te sigo. Sí, sí, en, sí. Sígueme. No, sí, desarrolla esa idea porque te estoy viendo ahí bien. ¿No son animales que trabajan dentro de un servicio presuntamente público, que acabamos de desvelar que es falsamente público porque no es público de verdad? No es público de verdad. Y se pasan al día 12 o 16 horas trabajando, conduciendo. O 14. ¿No es cierto que ya deberían saber conducir? O sea, quiero decir, ¿no hay una cosa que dice que la experiencia es un grado? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿la experiencia se ha pasado de vueltas y viene para atrás? ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué el animal taxista es el peor conductor sobre el asfalto? Eso me pregunto yo. ¿Qué sucede? A ver, aquí que nuestro invitado quiere boicotearnos la... Diga usted lo que quiera. Intervenga. Es decir, que creo que peor que yo no conduce nadie. Usted no conduce mal, usted conduce despacio y ridículo. Pero no conduce mal. Me lo han dicho en varios países. Pues si no funciona lo de mariachi y lo de tal, siempre te queda taxista. Siempre, ¿no? Se puede usted meter a taxista. Cumples el primer requisito. Pero ser un muchacho... Ser un muchacho absurdo, eso lo cumple usted de sobra. Y entrar a destiempo también lo cumple usted de sobra, como los taxistas. Porque pensemos otra cosa. O sea... No, que a mí me había parecido como bonito remate, ¿no? Esa bonito final. Remate, sí. Yo creo que has perdido ahí la oportunidad de acabar en alto. Ah, ¿sabes? Es verdad. Pues tal vez lo que llaman los cómicos razón. De... Tal vez tenga usted razón. Va a haber que acabar en decadencia. Entonces, me imagino. Solo podremos decir que por favor que cuiden esa higiene corporal y que Carlos Herrera debería regalar una empanada a cada taxista porque existe gracias a ellos. Nada más, con esto nos despedimos. Ha sido lamentable. Y esperemos que siga siéndolo por mucho tiempo más, cada 15 días, que nunca sucederá, pero tal vez suceda, ¿por qué no? ¿Quiere usted añadir algo, doctor? Con lo dicho, es que te has quedado tan bien y tan bonito que yo creo que ya... Que ya hacemos un fade out para hacer un... Sí, ahora sería un fade in, ¿no? Ahora para arriba. Ahora un fade subir, trust. A ver si no quito la música a mitad un de fade subida. Plum. Un fade plus. Plus. Un fade plus. Muy bien. Un fade. Pues ahí, ha sido un ahí, placer. Ahí, ahí, ahí.